rancho mazorquero de don Juan Manuel de Rosas, y en esta reunión hermosa el del doctor Caballero. Ahora saludar yo quiero con cariño, con demencia, con la mayor deferencia, al pisar este dintel, a la señora Isabel con la mayor preferencia. Ella más que ha recorrido las provincias que yo quiero, las muchas que yo venero y hasta la que yo he nacido. Por eso es que conmovido en tan bonacible hora reciba amable señora en esta composición la fe de mi corazón y de un gaucho que la adora.